en el más allá que existía en la época de Jesús, la historia del hombre rico y Lázaro enseña que las decisiones que tomamos en esta vida son importantes para la próxima. La forma en que respondemos a aquellos que buscan o necesitan nuestra ayuda es una manera de demostrar cuáles son nuestras decisiones y prioridades. Como Abraham le recuerda al aquejado hombre rico, la Biblia brinda una orientación más que adecuada para tomar la mejor decisión. Comillas, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas capítulo 16, verso 29. Jesús enseñó que las tentaciones de la riqueza, tenerla, conservarla o amasarla, pueden alejarnos de su reino y de los demás y acercarnos al egocentrismo y la autosuficiencia. Jesús nos llamó a buscar su reino y en primer lugar, y a compartir las bendiciones que recibimos con los que nos rodean, especialmente con los necesitados. Sea cual fuere tu situación económica, ¿qué puedes hacer para evitar que el dinero o el amor al dinero distorsione tu perspectiva del énfasis que deberían demostrar los cristianos en la vida? Jueves 22 de agosto, uno de estos, mis hermanos más pequeños. Otra ocasión en que le hicieron una pregunta a Jesús y este dio una respuesta muy diferente a lo esperado, se encuentra en el sermón registrado en Mateo capítulo 24 y 25. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron sobre la destrucción del templo de Jerusalén y el tiempo del regreso de Jesús. Ver Mateo capítulo 24 versículos 1 al 3. La conclusión de la respuesta extendida de Jesús a esta pregunta hacía referencia a alimentar a los hambrientos, darles de beber a los sedientos, acoger al forastero, vestir a los desnudos, atender a los enfermos y visitar a los presos. Él les aseguró, comillas, en cuanto lo hicisteis o no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo capítulo 25, versos 40 y 45. Esto está relacionado con las preguntas que dieron inicio a esta enseñanza como un retrato del juicio final. En todo Mateo capítulo 24, Jesús presentó respuestas más directas a las preguntas de los discípulos, dando señales y advertencias sobre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, pero enfatizó la necesidad de velar y vivir bien a la luz de la promesa de su segunda venida. En la primera parte de Mateo capítulo 25, la historia de las vírgenes prudentes e insensatas insiste en la necesidad de prepararse para un regreso inesperado o retrasado. La historia de los tres siervos presenta la necesidad de vivir bien y productivamente mientras esperamos. A continuación, la parábola de las ovejas y los cabritos es mucho más específica en cuanto a las tareas a las que debería abocarse el pueblo de Dios. Escucha Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. ¿Qué nos dice Jesús aquí? ¿Por qué esto no es salvación por obras? ¿Qué enseñan sus palabras acerca de lo que realmente significa tener una fe salvadora? Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarlos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha,